teléfono en cabina, estamos entrenando número en cabina, estamos ya en la Ciudad de México, en la monstruosa urbe de hierro, y les doy el teléfono de la cabina para que se pongan en contacto con nosotros. Por favor, si están algunos davoescuchas de antaño, manifiéstense, por favor. Les doy el teléfono en cabina, apúntenlo, es el 55 78 90 72 34. Repito, 55 78 90 72 34, ese es el teléfono en cabina, o si ustedes tienen el número directo del Davo pueden comunicarse en este preciso instante, y vamos a tener cosas bastante interesantes. Quiero platicarles acerca de cómo están sucediendo las cosas con Expressive Radio. Tenemos nuevos patrocinadores, tenemos gente que se está integrando a las filas de esta gran familia, lo cual nos da un buen de gusto. Tuvimos la oportunidad en el inicio de esta semana de estar visitando a algunos clientes que sabemos que tienen soluciones y beneficios para todos los davoescuchas y para toda la gente que escucha Expressive Radio, y más adelante estaremos haciendo mención de algunas de estas personas a las que fuimos a visitar a sus instalaciones, a sus oficinas, y amablemente nos recibieron. Muy posiblemente los tengamos patrocinando algunas de las situaciones que lleva hasta ustedes Expressive Radio FM, y muy seguramente estaremos felices de trabajar con algunos de ellos, y ya les estaré platicando en un momentito más de quién se trata. Y estén muy pendientes, por favor. Quiero saludar en este momento a Kikita, a Leticia, a Liliana Calderón, que hoy tuve la posibilidad de atenderle. Ella tuvo un accidente bastante considerable, bastante serio, con el Metrobús. Tuvo por ahí unas lesiones que le provocó el Metrobús, está incluso por ahí en una cuestión legal ya con estos güeyes, pero sin duda alguna necesitaba acá una ajustada y una alineada, y hoy afortunadamente se dio la posibilidad, y me decía que se sentía increíble, que se sentía muy bien, y la verdad le mando un saludo. Me decía, yo te escucho aunque no lo creas, y yo no le creía, y me mostró incluso que tiene hasta fotos de Instagram. Les recuerdo, David Dueñas Davo, así me pueden encontrar en Instagram, y saludo a Kikita, que me dice que ya está escuchando, también a Leticia. Quiero saludar a la señora Olimpia Campos, madre, te amo, y en un momentito más ya vamos a entrar en materia como tal. Y quiero saludar también a la tía Maru en Huehuetoca, también a David Hernández por allá en la calle Alce, el señor Challenge Motors, un abrazo mi hermano, y quiero agradecer la confianza de verdad. Ya entrando un poquito en materia, no sé si esperarme hasta mandar a la primera rola. Sí, me espero hasta mandar a la primera rola, y mientras tanto les sigo agradeciendo a los davoescuchas que se han preguntado dónde andamos, qué está pasando. Ha habido algunos ajustes que hacer, señores. Este es el espacio de ustedes, es un espacio en el que medio se van a enterar de algunas cosas que no van a escuchar en otro lado, pero sin duda alguna la parte humana es sumamente importante. El hecho de tener en mente y tener claro que somos seres humanos falibles, eso pues sin duda alguna va a ayudar muchísimo. Saludotes también allá en la CTM San Juan de Aragón, a la gente en Moctezuma, a Ariana Castillo. Quiero mandar una felicitación a mi prima porque se certificó y ahora puede ayudarles con su peso, con su nutrición y con algunas otras cosas. Quiero también saludar a la pandilla de Ohana, a la gente de Ohana, un local que inauguramos hace no mucho, el fin de semana pasado para ser exacto, ahí en Iztapalapa. Obviamente recordarán que soy oriundo de Iztapalapa y Davo andando, se trata de andar cerca para no gastar, y ahorita que ya tuvimos el chance de salir a la calle con el semáforo ya en naranja, que debe ser naranja con puntos rojos, así como lo manejamos en la ciudad, es una falacia, ¿verdad? Todos tenemos que salirle, hay que convivir con este bicho, señores, todo el tiempo lavándose las manos, usando gel, poniéndose el cubreboca. Le dicen cubrebocas, yo nada más tengo una, pero bueno, el cubreboca, hay que utilizar el cubreboca y estarse limpiando las manos constantemente para evitar algún contagio. Tenemos en cuenta que trabaja en mucosas este bicho, entonces mientras tú tapes tus mucosas o guardes tus mucosas, es decir, ojos, nariz y boca, estarás del otro lado, esas se guardan en las manos, los bichos se pueden guardar en las manos, mientras te estés lavando constantemente, no vas a tener bronca seguramente. También queremos saludar a Dani, a la tía Maru Huehuetoca, y a la patrona, déjenme comentarle, ya estoy viendo lo de la bomba, ya casi queda la bomba. En este momento ya las 6:07 p.m, contentos señoras y señores de que ustedes ya estén conectados, Quiero saludar y agradecer sobre todo a Luis Escobar, el buen operador que tenemos ahí en los controles en la cabina. Muchísimas gracias, mi querido Luisito. Esto está saliendo a la perfección y estoy a la orden. Cualquier cosa que me digas, yo me rifo como el santo. Las 6:07 p.m, señoras y señores, nos vamos con la primera rola. La primera rola que es de Apache. Pónganle mucha atención, pónganle mucha atención. Quiero que le pongan todo el oído y todo el cerebro, porque sin duda alguna vivimos momentos en los que tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos y ver nuestro verdadero valor, señores. Tenemos que abrir los ojos y ser conscientes de lo que somos. Y tenemos que abrir la boca. Tenemos que decir lo que pensamos y lo que sentimos. De otra manera vamos a empezar a perder sueños. Y lo digo con los pelos en la mano. Estuve a nada de soltar un sueño. Estuve a nada de dejar ir algo que he deseado toda mi vida, simplemente por terceros y por estar de puñal. Esa es la verdad. Vámonos con el primer tema musical, señoras y señores. Les repito, es de Apache. Se llama No a la Exclusión, de los más recientes temas que ha generado el de las minas allá en Venezuela. No se vayan, señoras y señores. Yo soy Davo, esto es Davo Andando. Escuchan www.expressiveradiofm.com. Ladies and gentlemen, señoras y señores, el motivo de este tema es para que ya no nos ignoren, para que aprecien y valoren el word de los escritores y le den honor a quien de verdad sí merece honores. Por favor, bajen sus dedos y no nos señalen, que ustedes no saben que en esto tenemos señales, grabando nuestros discos, proyectos audiovisuales y llevando el rap a escenarios internacionales. Pero aquí es distinto, no sé si afuera es igual, que el rap lo quieren seguir vinculando a lo criminal, solo porque dos o tres sus letras hablaron de pistola, la quieren venir a pagar con los que sí le echan bola. Pero de bola, si sale un guasipati bien vestido, de esos que son conocidos cantando un tema movido, tú los ves a todos los medios dándole promoción y enviando a la generación canción falta de contenido. Así cualquiera, papi, no jodas, así cualquiera es banda, pagando propaganda pa' que te suenen en banda. Pero por qué no andas y sacas el supuesto millón y lo inviertes al rap, por lo menos dan un empujón, cabrón. Disculpen la expresión, pero es que estos bla bla y creen que impresionan con sus convitos y sus Bugatti. Por aquí también nos la vacilamos a los Rastafari, porque como dijo Khan, esta vida no tú es party, brady. Así que ya vamos a dejarnos de cuento y darle el puesto que se merece este movimiento. Me ponen contento los que se apoyan nuestro talento y nos toman en cuenta en sus producciones y en sus eventos. No como estas premiaciones que discriminan la música del muchacho que provino de la esquina, camellando, laborando, pinchando en bambalina y rompiendo tarima en casi toda América Latina. ¿Y dónde está su ética y profesionalismo? Después dicen que en este mundo no hay clasismo. Se llenan la boca diciendo que somos los mismos y a la hora de la chiquita nos lanzan por un abismo. Pero aquí seguimos fieles, leales a una causa que nació hace años, que hoy en día ya no tiene pausa. Los rap influyentes que actualmente aquí siguen presentes, dando aportes al crecimiento del rap independiente. Gracias a todos los oyentes, a todos los exponentes que hoy con su lucha esto mantienen vigente, regando la voz con el 1-2 y hip hop consciente, haciendo que nos respeten en todos los continentes. No a la exclusión ni a la discriminación, no queremos más boicoteo ni división. Será mejor que nos presten más atención, o sino que se abstengan a nuestra opinión. No a la exclusión ni a la discriminación, no queremos más boicoteo ni división. Será mejor que nos presten más atención, o sino que se abstengan a nuestra opinión. El happy up en el papiro, la rima de cuatro aspas, siempre un paso adelante. From barrio a las minas city, remember, esa hora nunca. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Ya regresamos, señoras y señores, en este momento ya las 6 de la tarde con 13 monitos, 6 con 13 hora del centro del país. Escuchamos Apache, No a la Exclusión, ya estuvo suave, todos parejos, jalando contentotes. Qué bueno que siguen con nosotros, señoras y señores. Hoy vamos a platicar acerca de las luchas personales, y hablando de luchas personales, sin duda alguna ahorita tener trabajo es una lucha. Quiero hacer una mención especial acerca de un lugar en el que están haciendo magia, acerca de un lugar en el que están bien pegados, bien clavados en el asunto de progresar. Y esto es un local que se llama Ohana. Ohana significa familia, y la familia no te abandona. Y ellos montaron un local completitito, con accesorios, maquillaje, gorras, lencería, corsetería, playeras, peluches, perfumes, audífonos vía Bluetooth, audífonos para gamer. Una gran variedad, gran variedad de artículos y de cuestiones que pueden utilizar en casita para toda su familia, señores. Así es que no lo dejen pasar. El local se llama Ohana y está ubicado en la calle Nautla, sin número, justo frente a la unidad Poviste. Ahí está Ohana y los atiende mi carnal Walter. Walter los está atendiendo con todo el gusto del universo, y les corro su teléfono para que le tiren un WhatsApp y chequen todo lo que él tiene: 55 14 04 66 88. Ese es el funky de la gente de Ohana, y ellos les pueden dar soluciones en cuanto a maquillaje, bolsas, mochilas, petacas, cangureras, hay incluso calzado deportivo, hay tenis que ustedes pueden disfrutar a excelentes precios. La verdad es que los precios son bastante, bastante accesibles, y ustedes no pueden dejar pasar esta excelente oportunidad. Una vez platicado acerca de Ohana, que es este concepto familiar, un concepto de familia, y la familia no te abandona. Queremos también platicar y mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a algunas de las personas que nos recibieron. El ingeniero Jorge Galindo, de LMEX. ¿Qué es LMEX? Son elevadores, señores. Ellos se dedican a la fabricación, a la fabricación especializada de elevadores y de montacargas. Son una empresa formada más o menos en 1989. Tienen todo el tiempo del universo, han vivido lo que esta ciudad ha tenido que soportar, y ellos han continuado con su misión, que sin duda alguna es transportar personas para que los técnicos y especialistas se trasladen de manera oportuna y para que puedan tener acceso a reparación. Ellos garantizan los mejores servicios y soluciones en movimiento fundamentados en las relaciones de confianza, atendiendo intereses de los clientes, accionistas, trabajadores y de comunidad. Ellos ofrecen muchísimos servicios y está caracterizado por el seguimiento de programas personalizados. Se enfocan en cada uno de sus clientes, es decir, es un trato personalizado. Ellos cuentan con servicio de mantenimiento, modernizaciones, son distribuidores autorizados aquí en México y en el Caribe. Hay nada más para que se den una idea de lo que son estas gentes de LMEX. Y ellos están al oriente más o menos de la capital mexicana, y ellos están siempre buscando la excelencia, implementando equipos con la más alta tecnología. También reparan equipos y fabrican entre 6 y 8 cabinas mensualmente, para que ustedes se den una idea de la chamba que estas personas tienen. Y quiero saludar al señor Jorge Galindo, un abrazo, ojalá esté escuchando el Dago Andando. Igual yo estoy acá de merolico dándole bien recio y el señor está hasta en otro asunto, ¿no? Pero sin duda alguna quiero agradecer sus atenciones. Queremos agradecer de parte de Rocío García y un servidor que nos hayan atendido tan de bella manera y que nos hayan pues apapachado como lo hicieron. Esperemos que puedan estar con nosotros por acá en la estación. Saludos a Challenge Motors, también otro de nuestros patrocinadores. Un abrazo al señor David Hernández y a toda la pandilla que por ahí Tuvimos ya también la posibilidad de ir a alinear y balancear a la pandilla en el taller de Challenge Motors. Para los que no sepan, soy quiropráctico también. Cuando gusten, les enderezamos la espalda. Y hoy, bueno, en estos meses, en estos días, hemos estado bastante movidos. Y afortunadamente podemos continuar pues con esta misión. Y ya entrando en tema, señores, ya entrando en tema, hablando de las luchas y saludando a estas personas luchadoras, al buen Walter de Ojana y al licenciado Galindo, al licenciado Jorge Galindo, al cual le agradecemos nuevamente. Son personas luchadoras, son gente que no ha cesado de luchar. Y quiero hablar y me quiero acusar. Estuve a nada de soltar mis sueños, a nada de pues de cesar. Si tú de pronto no te sientes bien, si tú de pronto estás luchando contigo mismo por algo que no quieres hacer, que no va con tu naturaleza actual hacer, pero tienes una posibilidad o tienes otra opción para ofrecer y seguir funcionando con alguien o con un trabajo o con una empresa, por favor te invito a que no ceses, no olvides el por qué iniciaste, no olvides lo que te puso a soñar, no olvides lo que te puso a trabajar por ello. Y quiero pues tomar el espacio también, quiero tomar el espacio para motivar a todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil. Si te quedaste sin trabajo, si escasea el trabajo, es cuestión de tiempo, no te desesperes, esto es una cuestión de tiempo y muy seguramente vamos a estar mejor en un corto lapso. Vamos a seguir buscando sitios de interés para toda la gente que esté pasando por malos momentos, para que esto fluya de una mejor manera. Y espero sus mensajes en directo, familia, espero sus mensajes en directo. Ya se comunicó Elena, que dice que gracias por el saludito. Rocío García todavía no me ha contestado, por acá le escribí. A Dani, quiero mandar un saludo a Dani, si ya me estás escuchando, chiquita, manifiéstate. Y también ya habíamos mencionado el saludo a Liliana Calderón. Recuerden, señores, que estamos en varias plataformas, en redes sociales, a través de Instagram. Pueden seguir los diferentes programas de expressiveradiofm.com y es una barra de programación bien amplia y para todas las personas pues de la familia. Sin duda alguna, quiero platicarles acerca de la programación de Expressive Radio. Seguramente muchos de ustedes ya la ubican perfectamente, pero algunos habrá que no la ubiquen y les platico de voladilla. Somos aproximadamente 10 o 12 locutores más o menos y están por ingresar y por agregarse muchísimos más. El teléfono en cabina, se los repito, señores, es el 5539544396 y hay diversidad de programas increíble. Está, por ejemplo, me voy a empezar a aventar los comerciales de la programación, el programa de Rocío García. El programa de Rocío García es un programa, con temas de interés para tu salud física, emocional, cognitiva y espiritual. Es decir, si tú estás por ahí buscando un consejo enfocado ya como coaching, ya una cuestión como coaching, te conviene escuchar esta barra de programación. Por ejemplo, Rocío García, Giovanni de la Paz, que también es un coach que te puede ayudar muchísimo, Cuéntame de Ti, de Miguel Ángel Mercadal, Chela con María, que tuvimos la posibilidad de estar por ahí compartiendo en el Super Bowl. Una cosa impresionante, de verdad, la cantidad de gente que nos escuchó. Estamos felices de haber tenido esa aceptación con Cargen Radio y con Radio Pirata, que fue una colaboración, una fusión bastante interesante. Tuvimos arriba de 1,000 dispositivos conectados, lo cual representa gran cantidad de personas escuchando, y la verdad es que nos pone muy contentos. El programa que viene a continuación es Rock and Rolitas y Filosofía, el espacio de rock filosófico de la radio aquí en Expressive Radio, y van a tener a algunos invitados para que estén muy pendientes. Nosotros de pronto también aquí tenemos invitados que son gente común y corriente. Digo gente común y corriente porque en los otros programas no es que sean artistas o así, pero sí invitan a gente con cierta especialización en ciertos temas. Llámense médicos, llámense urólogos, llámense terapeutas, llámense lo que ustedes digan, ¿no? Pero acá de este lado es que andamos en la calle buscando algún sitio de interés en donde no gastar mucho dinero, en donde invertir bien nuestro tiempo y de pasadita, pues conocemos alguna historia de vida interesante. Hoy no es el caso porque no podemos andar de patas de perro, pero sin duda alguna vamos a platicar con gente luchadora. Si hay alguien por ahí que esté pasando una lucha y tenga algún consejo, por favor, tú que me estás escuchando, vamos a hacer que los Davo Escuchas se manifiesten y que esto sea interactivo. Por favor, manifiéstense ya sea en la cabina o ya sea en el directo y platiquemos acerca de las luchas. Vemos por acá de este lado, saludos cordiales, está escuchando el programa la maestra directora desde que inició, me están calificando por ahí. También gracias a los aliados de Huehuetoca y el aliado de La Bomba, y gracias también a toda la pandilla que nos está escuchando con muchísima atención. Vemos aquí, estamos checando mensajes en cabina, estamos revisando el WhatsApp de cabina, parece que ya se están poniendo en contacto con nosotros. Aquí hay saludos, no me dice de quién son, vamos a ver, ahorita me dice. Qué padre que apenas despido y ya se empezaron a manifestar, eso está suave. ¿En qué lucha están? Por favor, díganme por ahí si tienen alguna lucha. Por favor, mencionen y vamos a buscar algún consejo, vamos a buscar alguna manera. Me dice mi carnal Walter que ya está escuchando, pero no tiene cómo grabar. Ni te preocupes, mi hermanito, ni te preocupes. Vamos a tener la posibilidad de hacer más cuestiones. Si ustedes quieren que mencionemos su negocio, su local, pónganse en contacto con nosotros. Es una obviedad que van a poder hacerlo. Es una obviedad que van a poder anunciarse con nosotros y van a poder llegar a muchísimo más clientes. Y quiero mencionar nuevamente, no te agüites, mi hermano. Saludos a Walter de esta tienda Ohana, un concepto familiar completamente, en un sitio en el que tú puedes encontrar, ya te platicaba, maletas, mochilas, cangureras, perfumes, audífonos, peluches, lencería, corsetería, tenis y gran variedad de artículos para que tu familia se vea apapachada en cualquier temporada. En este momento ya las 6 de la tarde con 25 minutos, señoras y señores, hora del centro del país. Tenemos otra rolita, tenemos tema musical, me he hecho un clavado acá a los mensajes, no tenemos más mensajes, me dicen que ya nos están escuchando. Saludos a la señora Lidia Campos, te amo madre, y saludos al Moy. Me dice que ya tiene cómo grabar, ahora sí, pues en un ratito más nos echamos otra mención de Ohana. No se les olvide que Ohana está en la calle Estrella, sin número, justo frente a la unidad de Fobiste, acá en Rodeo o Casablanca, me parece que se llama la colonia, y los atiende el buen Walter. Walter, me dieron un teléfono, pero no tengo el teléfono, les voy a dar el del Walter, ¿qué me importa? Ya si lo regaña su mujer porque le estén escribiendo WhatsApp, ya ni modo. Pónganse en contacto, maletas, mochilas, lencería, corsetería, perfumes, maquillaje, mascarillas, audífonos gamer, audífonos de tocho, ahí lo encuentran. Les doy el teléfono, márquenle al Walter 5514046688. Esa es la mención y vámonos con otra rolita. Señoras y señores, vengo por aquí, ya tengo un mensaje. Dice por aquí, yo tengo una lucha con mi pasado. ¿Cómo me libero? ¿Algún consejo? Gracias. Te saluda la señora Ramona de Texcoco. Un abrazo, señora Ramona. Hay luchas con el pasado. Ok, esa yo la conozco perfectamente. Es una que estoy viviendo. Soy un ser humano de a pie, de un estrato social en el que si no le sales todos los días a buscar la papa te mueres. Soy de un estrato social en el que pues hay que luchar todos los días, y esa lucha con el pasado creo que es una de las que yo estoy librando. Normalmente el pasado lo utilizamos, o yo lo he utilizado y he caído en cuenta de ello, para dañarme a mí mismo, y uso el pasado y a la gente del pasado para dañarme. ¿Por qué? Porque soy una persona que de pronto no he vivido procesos completos, y entonces trato de flagelarme o me flagelo viendo hacia atrás como si siempre hubiese sido un error, cuando he sobrevivido y he llegado hasta este punto, ¿sabes? Entonces, el quedarme en mi pasado o en ver al David del pasado es un error completamente, porque ese David del pasado quizás se lastimaba por cuestiones que hoy me dan risa. El hecho de que te malmiren, el hecho de que vean tu ropa, si es de marca, si no estás bien combinado, si cortaste tu cabello recién, no te quita la personalidad ni lo que eres, va. No te hace menos, ¿no? Pero si tú en tu pasado tuviste carencias, ya no eres el mismo. Si tú en tu pasado no tenías, ya no eres el mismo, hoy eres otro y hoy estás en donde estás por el que fuiste. No tenías la madurez, pero hoy tienes la experiencia. Entonces, crezcamos de ahí y luchemos contra el pasado de esa manera. Yo hoy sé que la mejor manera en la que puedo luchar contra el pasado es manifestando en el aquí y ahora lo que anhelo con amor. Y hoy anhelo autoestima elevada. Hoy anhelo el poderme ver al espejo y decirme, hey, vamos bien, hermano, ¿qué importan las garras que traes? Hey, vamos bien, ¿qué importan los tenis rotos que usas? Porque de verdad, yo no quisiera, pero mi ropa se desgastó, mis zapatos se han roto y no tengo la economía como para poder cambiarlos de ya, ¿no? O como para poder cumplir con ese estereotipo de tener cierta cantidad de tenis, y eso no tendría por qué dañarte ni por qué lastimarte. Y eso yo lo puedo meter en el paquete del pasado, las carencias, ¿no? Y una de las maneras de luchar con el pasado es esa, darnos cuenta de que el pasado nos hizo lo que somos y estamos capacitados para volver a pasar por donde ya pasamos. Y si no queremos pasar por ahí, se comprende, pero si no quieres pasar por ahí, entonces busca una nave y úsala. No camines por ahí, trasciéndelo, vuela, flota, nada, yo qué sé, pero no seas el mismo, no tengamos la misma actitud. Yo creo que por ahí voy. Si yo no tengo la misma actitud del pasado, si ahora me enfrento de otro modo, pues la cosa va a ser bien diferente. Me valió gorro y me comí el tiempo de la rola por leer el mensaje, pero ahora sí nos vamos con la rola. Mi querido Luis, ha de estar por ahí que no da crédito. Dice, bueno, este carnal ya se extendió durísimo. Mi Luis, vámonos con el siguiente tema. Home Grizzly de Homegrown Mafia. Señoras y señores, yo soy Davo, esto es Davo Andando. No le cambie, estoy bien contento. ¡Vámonos, mi Luis! Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Horas frente a un papel, pensando. Años frente a un papel, hablando. Salí de la O como el guión que hace la Q. Voy rompiendo los tabús, fabricando más esquemas, fluyendo como escamas entre leyendas y emblemas, haciendo himnos de temas. Pero hoy, ¿dónde estás tú? Los años que estuve solo me forjaron como espadas, mientras que en esos años tú en el mismo cuento de hadas. Vuelve el superhumano, claramente es un villano, con un software de arte que sigue evolucionando como un virus. Pásame el papiro, una masterpieza. Confiesa, respeto perdido nunca regresa. ¿Acaso hueles eso que transpiro? El triunfo es el aroma distintivo, distinguido ejecutivo de la calle. ¿Cuántos quieren que falle? ¿Cuántos les duele el alma cuando ven que estoy en fire? Dibújame bigotes cuando veas mi cara en flyer. Si te vacía de envidia, incluso agrégale detalles. No sé, una peluca, te enseñaré modales si tu jefe no te educa. En Opson y en DF puedo establecer tu bootcamp. Never, por siempre los más clever, entregan cada pista como el asesino en Seven. 7-Eleven, si la morra no está viendo, yo me fajo una cheve, quiero shit, compa, el liricista del barrio. El tren pasa una vez, yo no me siento a esperarlo. Entro en cada ritmo como si fuera mi casa. Me tiro en el sillón, subo los pies a la mesa. Sonrío alrededor, estoy lleno de confianza. El camino que tomé va directo a la opulencia. Crezco mientras vivo, no solo me hago más viejo. Otros tienen menos reflejos que un vampiro en un espejo. Mi mente es un océano, mi rap es una isla. Siempre voy adelante, Nikola Tesla. Son buenas noticias, es un super equipo, Liga de la Justicia. Mi poder es darte orgasmos cual olas de tsunami. Mookie-chan, mami, alias Tommy Salami. Venimos por tu feria, Carlos Slim. Mira mi cara seria, voy más seguro que el Ins. Desenfadado, rimando fumado, mientras poncha otro, una baby a mi lado. Adormilado, estás viviendo el sueño. Pides el flow prestado a los puertorriqueños. todo fine, todo bien, todo very well. Todos caen, que no ves, grábalo en el cel. Si la tengo en sexto, mi estilo es un triple. Más feria en la cartera que en el brasier un stripper. Uno que otro rapper piensa que compite, pero si hablas de Jordan, ¿quién se acuerda de Pippen? Si abrimos tu libreta es el rap de Jeffrey. Te encanta arrancar el miembro robando varios MCs. Esa parte yo ya la oí, aquello yo lo escribí. Sus cubos se multiplican frases como gremlins. Tenemos clones que quieren matarnos al igual que Tron. Sus tracks como el esperma solo sirve uno entre un millón. Sé que es muy duro bro y mami no te deja tatuarte. Hazte un favor, respalda tu grabación en papelera del reciclaje. Tu proyección sábado por la noche con John Travolta. Yo estoy escuchando Venezuela, es Ray Liotta. Bebo para ser interesantes a las demás personas. Smooth, Supreme, Puancho, Ignite, La Anaconda. Rap es así para que los fans corrien tu rap. Rap es así por falta de creatividad. Nada de lo que hagas nos sorprenderá. Tu mujer busca por todos lados lo que tú le das. Google, queremos lo más preciado en el juego. Adiós, Gollum. Malos MCs, duermen en el papel. Nosotros sin descanso, fluyendo de Michael Phelps. Homegrown, te mantienes suspenso como el Alfred Hitchcock. ¿Por qué te consideras un crítico si nunca has comprado un disco? Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Regresamos, señoras y señores. Rolón, rolón del Homegrown Mafia. Antes el Never Die Crew. Por ahí varios MCs bien pesados, o de mis favoritos. Sin duda alguna, el Mike Díaz es de los que más me laten. Y se rifa bastante intenso. Saludos, señoras y señores, a toda la gente que está enviando mensajes. Me preguntan cuándo va a volver a estar el Moy. Estuvimos platicando con un experto realmente en confinamiento, un carnal que pasó 20 años en prisión y al momento todavía siguen preguntando cuándo lo vamos a volver a invitar. Un exitazo, por favor, plantéenos de qué quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos, algún tema de su interés sin duda alguna, y lo vamos a mencionar con muchísimo gusto. Ahorita quiero saludar a una hermosura, Alicia Dueñas, a mi hermanita. Y dice que qué bonito mensaje, la lucha. Es que sin duda alguna luchar es bien importante. Todos nos cansamos de luchar. Yo, insisto, me acuso. Estuve a nada incluso de soltar el micrófono y dejar de transmitir para ustedes simplemente porque la cosa está sumamente carbón. Pero la situación se puede llevar a buen término si ofrecemos alguna otra solución, si ofrecemos alternativas, si no nos cerramos, si no tiramos la Barbie, como decimos coloquialmente, si no nos arrugamos, la cosa puede resurgir, señores. Y yo estoy seguro que no me voy a dar de topes por haber decidido lo que decidí. Y hoy decido continuar con mi vida, continuar con mis sueños, continuar con lo que me hace vibrar y con lo que me apasiona, y no voy a aflojar, así tenga que prostituirme y vender mi cuerpo. Así es que si alguien quiere mi cuerpo, podemos platicar del precio. No es cierto, me van a regalar, pero bueno, me van a decir que no debo hacer ese. Dicen por aquí que valoran bastante el asunto de ser luchadores. Sin duda alguna es un muy buen rasgo, y es un rasgo que todos debemos pulir. Dicen, es que tú ni aguantas nada. Y muchas veces hay gente que aguanta cosas que no nos imaginamos, que no nos imaginábamos. Yo hoy que estaba de Barbie y queriendo mandar todo al cuerno y diciendo, nadie me respeta como Mandibulín, me di cuenta de que no soy el único con problemas, gente. Me doy cuenta de que no soy el único que está padeciendo, no soy el único que perdió trabajo, no soy el único que perdió familiares, no soy el único que está con una mano adelante y otra atrás, no soy el único que sus cuentas de ahorro se fueron al cuerno, no soy el único. Yo creo que la mayoría del país estamos igual. Lo que les puedo decir es que no dejemos de luchar. Eso es lo que yo les puedo decir, no dejemos de luchar de una u otra manera. Yo estuve a dos de pararme en mi dignidad para continuar, y no lo hice, pero tampoco me rajé y tampoco dije, no, ya no quiero el rap, ya no juego, ya estuvo. No, no fue así. Y no me arrepiento, y voy a seguir trabajando y voy a seguir luchando por estar con ustedes martes y jueves, suceda lo que suceda, pase lo que pase, venga quien venga, se vaya quien se vaya, hay cosas que cambian, hay cosas que mutan, hay cosas que transgreden, pero nosotros debemos seguir firmes y debemos recordar por qué comenzamos. Eso es muy buena onda. Y miren, me hace llegar una imagen aquí, una Dabo Escucha, Kikita Elena. Está bastante chida esta imagen. Dice, el pasado es de aprendizaje. Chécate, el pasado es de aprendizaje, el presente es de lucha y el futuro nos pertenece. ¡Ajá! Va de nuevo, el pasado es de aprendizaje, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Yo le agregaría, y esto es de huevos. Vamos con todo, señoras y señores, porque esta cuestión, lo decimos todos los programas, va a seguir igual. Tenemos que aprender a vivir como estamos viviendo y tenemos que ofrecer soluciones. Alguien me decía en la mañana que cuando unos lloran, otros venden pañuelos. Yo ya quiero ser de los vendedores de pañuelos. Odio las ventas, me revientan las ventas, pero pues bien que mal es lo que estaba haciendo hace un momento, hablando de Ohana y hablando de otras cosas, ¿verdad? Pues esa es la posibilidad que yo ofrezco. Si ustedes quieren mencionar alguna cuestión aquí, este es su espacio. Si tienen por ahí alguna persona que haga música, que haga música de manera interesante, que sea bueno haciendo música, que tenga una propuesta, este es su foro, señores. Vamos a darle. Si me llegan más imágenes, dice aquí, chéquense nada más, me llega más el aporte de los Dabo Escuchas para la gente que esté por ahí con luchas. Dice, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Gracias por esta. Ahí te va, tú que estás de aquel lado y estás teniendo luchas también, así como yo y así como todos. Checa este mensajito que te manda Alicia Dueñas. Dice, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comunidad hubieran permanecido dormidos. Y completamente real, completamente cierto. Antes de que arrancara esta pandemia, yo tenía años sin ejercer quiropraxia, yo tenía mucho tiempo sin haber ayudado a alguien a que no sintiera dolor, y apenas mi economía me dijo adiós cuando se acabaron todos los eventos masivos, cuando se acabaron las activaciones en estadios, no me quedó otra que explotar lo que ya tenía, lo que me había capacitado. Así es que una de las cuestiones que nos permite luchar, ojo ahí, es estar capacitados en alguna otra cuestión. Tener un oficio, tener una habilidad y tener un talento, eso está a todo dar. Pero pulirlos y hacerlos crecer, esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y estoy seguro que muchos de nosotros, elevando nuestra autoestima, todo lo demás viene detrás, como dicen por ahí algunos periodistas, lo demás viene detrás. Queremos seguir platicando con ustedes, pónganse en contacto con nosotros. Me decían acá, había saludos en la cabina, ya los mencionamos. Expressive Radio también están rifando, dice por ahí un compadre. Saludos al buen negro Malafama, a Ajax y a todo el crew, porque están trabajando arduamente por ahí en la alcaldía de Iztacalco, están trabajando arduamente en la alcaldía de Iztacalco para terminar de hacer los videos y para terminar el trabajo de los proyectos que ya tienen. Y hablando de proyectos y de ondas así, también tuvimos una cita por ahí con la alcaldía de Venustiano Carranza. No recuerdo el nombre de esta persona, es el asistente personal de alcaldía. O sea, qué pesado tienes que estar para ser así como el asistente personal de la alcaldía. Bueno, tuvimos el chance de platicar con ellos. Tienen un buen de ideas, están trabajando muchísimo. Ya saben que yo al rollo político le mido bastante, no soy cebollero, yo no lamo patas, nada de eso, pero la verdad es que esa raza sí está trabajando y están haciendo cosas, están recuperando espacios y están adaptando espacios para que la juventud se sienta mucho mejor. Prueba de ello es ahí en Michuca, el metro Michuca, hay un deportivo, ahí entrenaba mi hijo Bruno hace muchísimos años. Saludos a la pandilla de los Bulldogs Dorados, aunque ya no son nuestro equipo, ahora jugamos en los Búfalos TCU y somos campeones 2 años. Bueno, ellos tuvieron a bien, había una zona ahí en la que se ponía medio peligrosón, y digo peligrosón porque no le gustaba a la gente, de pronto la raza se pone a fumar hierba y a entrenar en las barras, ¿no? Entonces esa cuestión a la gente le preocupaba, y esta pandilla de la alcaldía armaron un escuadrón y le cayeron, y removieron a las personas que no estaban entrenando realmente y no estaban haciendo lo que tenían que hacer ahí, y el espacio se recuperó. Voy a transmitir desde ahí. Tenía la intención de transmitir desde esas barras, no es cebollazo, lo juro. Yo tenía la intención de transmitir desde esas barras hacía mucho tiempo, pero entre que la pandemia y el tiempo y todas estas cuestiones de economía no me habían dado chance. Pero casualmente ahora que fuimos a la alcaldía se tocó el tema, y la verdad es que hubiera sido redondo que yo hubiese transmitido desde el lugar y hubiéramos podido platicar con la gente de la alcaldía. Voy a buscar el nombre, o si me pudiera ayudar por ahí alguien del equipo, el buen Sammy y Rocío, que estaban conmigo esa tarde, para mandar saludos a la alcaldía de Venustiano Carranza, a las personas que están chambeando ahí. No es cebollazo, ni me dieron dinero, ni mucho menos, pero la verdad es que su trato fue bastante adecuado, dista bastante del trato burócrata del que sufrimos actualmente en nuestro país. Un trato bien humano, bien personal, con palabras coloquiales, de volada estuvimos hablando del tema que nos atañía rapidísimo, sin darle tantas vueltas y sin ser así como rimbombante. Saludo a la gente que es así, y quiero aprovechar también para saludar a todos aquellos que estén en depresión, si se sienten tristes, si se sienten agüitados, si hoy estaban escuchando el Davo andando, nomás por no dejar, venga, ánimo, estaba a dos de tirar la toalla, a dos de soltar mis sueños, a dos de estar de puto, perdón, que use un término así. Son las 6:44, habrá niños escuchando, niños, no repitan las sandeces que dice el Davo. Pero bueno, vamos con otra rola más, señoras y señores. En este momento ya a las 6:44, me voy con otro tema, este es de Nach, y quiero que le pongan muchísima atención, está en la historia de Instagram, en mi historia de Instagram de este programa, porque sin duda alguna es algo que debemos tener en cuenta, lo que somos, lo que valemos, lo que pesamos, no nos lo da ni nos lo quita la ropa que utilizamos. Vámonos con este nuevo tema, Nach, Los Zurdos Mueren Antes, un tema largo, pónganle mucha atención, pero sin duda un tema bien ponchado que te va a poner la pila. Yo soy el Davo, señoras y señores, no le vayan a cambiar, están escuchando la frecuencia de www.expressiveradiofm.com a lo largo y ancho del planeta entero, baby. Vámonos, mi Luis. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Horas frente a un papel, pensando. Años frente a un papel, hablando. Mundos bajo la piel, viajando. Cómo calmar mi sed, buscando. Hablar es otra forma de acallar al desamor. Rezar tan solo hace perder tiempo al pecador. Yo de tanto que he caído, el suelo es mi mejor amigo. Solo escucho al corazón, el resto es ruido. Aún sigo vivo, aunque perdido, porque el camino es extenso. Solo soy creíble cuando digo lo que pienso. Vuestra falta de consenso hoy me grita con urgencia que en el rap nunca hay salidas de emergencia. La incoherencia de existir, no celebro grandes gestas, pero de pequeñas cosas sé hacer las mayores fiestas. Fui quien alejó a cada oyente del abismo, pero a mí, dime a mí quién me protege de mí mismo, deseando que David busque a Goliat y lo derrote, deseando que la pompa de jabón jamás explote. Imposible, vivo esperando lo imposible, intentando repetir lo irrepetible. Libre así soy, cuando atrapo lo que siento yo os lo cuento, lo llaman madurez, saltar sin red, caer riendo. Propongo un tango de fondo que suene un brindis, tú escúchame fumando grandes calos de tu Greenpeace. Vivo en mis hojas en blanco, mientras pinto furias y borro mis desencantos. El miedo y la ira, recuerdos que son mentiras, no entienden que una poesía les puede salvar la vida. No midas mi valía por mi hombría o por mi economía, mídela por mi buena caligrafía. Sufro de alegría aunque mi fe siga indecisa y todas mis cicatrices tengan forma de sonrisa. Soy el preso, pero ¿quién va a ser la llave? Toso y toso, pero ¿quién será el jarabe que pare este deterioro? Soy de esos que nunca creerán en nada, pero que lo quieren todo, orgulloso de ver secas mis margaritas, orgulloso de no ser lo que a veces necesitas, orgulloso de que me importe una mierda si me invitas, y de mirar tumbado al techo sin tener visitas. Y vivo en una era donde tontos se acomodan, donde cuidar el lenguaje ya dejó de estar de moda. Vivo en una era donde a niños los corroen, donde Wisin y Yandel venden más que Leonard Cohen. ¿Y qué esperas? Prefiero las cosas tristes, las arañas a los cisnes, los dramas a los chistes. Nada que perder cuando te da igual si existes, cuando ella te rechaza pero insistes. Mis tres partes son corazón, mente y cojones. Adivina cuál de ellos impone sus condiciones. Tantas tentaciones que se arriman a mi lado, pero ya ando relajado sobre cada acantilado. A solas, tantas metáforas a solas. El rap pinta palacios encima de sus chabolas. Vengo con la cara de un adiós más que de un hola, con un micro en el tobillo como quien trae una pistola. Y tan a gusto en Alcatraz, la cárcel de mi libertad, donde me encuentro en paz. Paz, paz, en paz, en paz, en paz. Paz es no estar nunca en ningún bando. Paz es no explicarle a nadie ni el dónde ni el cuándo. Paz es ir borrando, ir creando nuevos mundos. Es decepcionarte y pronto pasar a otro asunto. Paz a todos esos que sufrieron y aún se fían. A esos que el dolor nunca ha impedido que sonrían. El amor fue mi única ideología, y la chica más guapa siempre fue la que menos lo pretendía. No pierdo el tren de la suerte por si es el único. Doy cada beso bien fuerte por si es el último. No sufro pánico escénico, amo a mi público. Mis frases calman mucho más que un barbitúrico. ¿Qué voy a hacer si esos cabrones me han hecho de piedra? Sin galardones, pero soy como un héroe de guerra. ¿Qué voy a hacer si me imitan y no lo admiten? Sé que no hay pudor si del alma soy un stripper. Escribo laberintos y rapeo libertades. Tan desconfiado, no creo ya ni en mis verdades. Tantas puertas, pero faltan llaves. Que mis miedos mentales siempre llegan puntuales, ya ves. Viajo a través de las rendijas que me deja el tiempo. Ayer planeé todo lo que ahora me está sucediendo. No me arrepiento de las balas que gasté. Tampoco me arrastré por pillar cacho del pastel, lo siento. Y hoy presencio mis progresos más que mis ingresos. Siempre cerca de mis barras como un preso. Y lo disfruto, no, no existe otro sustituto, no. Mi rap te enseña todo eso que el instituto no. Y lo hago como la seda, la seda, la seda. Solo descanso si me sedan, me sedan, me sedan. Si aquí es un sálvese quien pueda. Será que ya yo no sé darte lo que esperas. Será que no me importa si hay que pelear, peleo. Que llevo en cada frase otros dos guantes de boxeo. Que veo tantos rappers con estiércol en la boca. Yo llego y me los follo sin quitarme ni la ropa. Y menos mal que no soy inmortal. Qué triste sería vivir sabiendo que no hay un final. Un sabio me dijo, tira tu equipaje. Dijo que lo más trendy ahora es no llevar ni un tatuaje. Dijo, hay tanto montaje y tanto chulo. Dijo que hasta el más charlatán también se puede quedar mudo. Y hoy saludo a un yo más viejo, pero no me jode, porque hago música y entonces soy eternamente joven. Tras tantas vueltas y sigo en la misma puerta. Tantas vías muertas, tantas noches en alerta. Pero si no trabajo, cada día es una herida. Si intentan tirarme abajo es porque ven que estoy arriba. Bienvenido a mi versión de los hechos. A estos versos que te dicen que le hagas más caso al pecho. Que cambies, joder, que no eres nadie si no luchas. Que no lo digo yo, lo dices tú porque me escuchas. Yo sigo en las manos del dios tiempo, nunca le vencí. Que me acaricio, me ahogue, depende de mí. Solo vi palabras donde otros vieron restos. Por eso el silencio no me quita el puesto. Recorrí el mundo, vi alegrías y lamentos. Pero el viaje más intenso fue el que me hice yo por dentro. ¿Qué voy a hacer si ya no sé pisar el freno? Si adoro salir a buscar truenos y besos obscenos. Tengo veneno, tú el antídoto y opuesto se atraen. Así recojo las dudas que se te caen. Hasta el listo se distrae dejando caer sus remos. Pero aquí hay tantos memos juzgando errores ajenos. Yo con mi película te dejo ver el tráiler, ya lo sé. Solo hay lluvia, humo y aire, lo sé. Que solo sé hacerme cruces y lo dulce de la vida casi nunca me seduce. Bucé entre lo nocivo hasta tiritar. Ahora escribo porque sé que esa es mi forma de gritar. Me pueden imitar y yo les dejo las migajas. Saben que les saco 9 discos de ventaja. Ya no me queda insomnio, se ha dormido hasta el demonio. De la primavera vivo, pero aprendo del otoño. Mis cadenas las corté como mi césped. Pero tristeza vino a verme, no hay sitio para otro huésped. Y en este asilo descansa lo prohibido. Viaja junto a mí, te prometo la puta verdad. Si siempre he sido de los incomprendidos. Y en esto de vivir el reto solo es la felicidad. Y es obvio que a veces yo también me rindo, que salgo del infierno a pasearme por el limbo, que afronto la injusticia que no extingo, aunque me parta el corazón como trozos de pan Bimbo. Que sé quién soy, sé el efecto que yo os causo, pero soy mucho más yo sin el foco ni el aplauso. Esa es mi victoria, hacer algo excepcional, y que al verme por la calle veas a alguien de lo más normal. Mi arte marcial es ignorar al que provoca. Hay quien habla con los ojos, hay quien mira por la boca. Pero no te confundas, yo también sé matar rápido, y sé que hay caricias que te marcan como un látigo que choca contra la roca del olvido. Luego muere mar adentro junto a miles de amores fingidos. Llora conmigo, y una lágrima se vierte y riega aquello que perdimos. Y esto es todo, amigos, ahora coged el testigo y volad. Salid ahí fuera y buscad sin descanso hasta que sangre cada herida. Yo ya llegué a mi meta, ahora empieza vuestra partida. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Hasta ahí el tema, señoras y señores, hasta ahí el tema de Natch. Bastante largo ese tema de Natch, pero increíble, la verdad es que me gusta muchísimo. Los zurdos mueren antes, y lo escuchaste a través del Dabo Andando. Seguimos transmitiendo completamente en vivo, señores, ya a las 6:53 PM, estamos a 7 de terminar. No se les olvide que enseguida ya viene Rock and Rollitos y Filosofía, el programa filosófico de Rock and Roll, que les va a gustar muchísimo. Están ya preparándose, ya está casi todo listo para arrancar con la rock and rollada. Y nosotros queremos seguir enviando saludos. Quiero mandar un saludo a mi sobrina Romina. Te extraño yo también, hermosa de mi corazón. Eres de lo más bello que hay en mi vida. Y recién me di cuenta de ello porque no te conocía. Bueno, saludos también a Sharon, a Ites, besos a Elena, a Zoe, a todos los sobrinos y a toda la gente que tiene a bien escuchar el Dabo Andando. Y a todos los que están escuchando en especial. ¡Ah! Ya tengo el nombre de la persona de la alcaldía, ya les digo. Yo que soy enemigo acá de... ¡Ay! Saluda a mi compa de la... No es que sea mi compa, simplemente quiero agradecer el trato que recibimos, porque pues no es cualquier cosa, vas a la alcaldía a decir somos de Expressive Radio, para que ustedes crezcan y que nos apapacharan de esa manera, estuvo increíble. El señor César del Ángel Ávila Domínguez, el señor, repito, César del Ángel Ávila Domínguez, él es el coordinador particular de la alcaldía. Imagínate el nivel de seso que trae este compadre. Un abrazo, de verdad, muchísimas gracias. Me decía, te me haces conocido. Yo creo que somos almas guerreras, almas luchadoras. Ay, sí, ahora sí ya soy bien luchador, pero ¿qué tal en la mañana estabas de...? Bueno, ya. En sí la cosa es esa. Invitarlos a que no cesemos. Llega un momento en el que decimos ya no puedo más, ya este es mi límite, ya no hay más para allá, yo ya sufrí lo que tenía que sufrir, ¿no? Mi hermano, hay que seguirle, definitivamente vamos a continuar en este treje un rato. No sé si largo o corto, porque definitivamente a como están las cosas, no sabemos ni siquiera si vamos a estar mañana. Y hoy yo quiero seguir luchando por mis sueños, hoy yo quiero seguir luchando por la gente que amo. Hoy yo quiero seguir luchando por ser ese viejo que mire hacia atrás y recuerde solo fortalezas. Hoy quiero seguir luchando por si llego a longevo. Recordar mi vida y decirme a mí mismo, yeah, caminaste por donde tenías que caminar y nunca hiciste nada contra el del espejo. Y creo que eso es algo que importa muchísimo. Por ahí, si estás luchando con tu pasado, como nos platicaban, es momento de dejarlo ahí donde está. Y es momento, lo digo para David, para el Davo, yo sé que será catárquico, que es momento de dejar el drama. Dejo el drama y externo lo que anhelo con el corazón y con todo el amor de mi ser. Anhelo autoestima elevada y anhelo un fluir mayor, porque sin duda alguna lo necesito para poder llegar a más hogares, a más dispositivos y a más vidas. Este es el Dabo Andando, señores, un programa urbano en el que andamos de patas de perro. Ahorita por la cuestión de la pandemia, por la cuestión del guárdense y vuélvanse a guardar, no es que vayamos a regresar a la normalidad, como dicen, normalidad. Esa onda que, bueno, no es que vayamos a estar como antes, este bicho no se va a ir, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con él. Esta onda trabaja en mucosas, tienes que cubrir ojos, nariz y boca para que tus mucosas no entren en contacto con el bicho. Tus manos tocan mucosas, tocan tu boca, tocan tu nariz, tocan tus ojos. La clave está en tener limpias las manos y no tener contacto con nuestras mucosas. De esta manera podremos combatir al desgraciado bicho, que no es ninguna falacia, no es ninguna mentira, no es ninguna invención del gobierno, nada. Es real y se está muriendo mucha gente. Mucha gente va a seguir muriendo, señores. Mucha gente se va a seguir muriendo. Si no cuidamos nuestro peso, si no cuidamos nuestra alimentación, si no cuidamos la manera en la que vivimos, somos población en riesgo. Porque esta cosa no es que le vayan a dar al off y ya se acabó, ya se apagó, ya no siguió. No es así, señores. Vamos a tener que aprender a vivir con ello y a rehacer nuestras actividades en base a esta situación del no contacto. Así es que, si tú tienes un negocio, ve pensándole cómo adaptarte al no contacto. Si tú tienes una cuestión, ve pensando cómo adaptarte al no contacto. Y si tú te quieres adaptar al no contacto, usa el radio, baby. Y si quieres usar el radio, aquí está tu servilleta. Si quieres anunciarte, si vendes gorditas, pepitas, chicles, cacahuates, palomitas, muéganos, gaznates, aquí te puedes anunciar, ¿vale? Nosotros somos Expressive Radio. Y me pregunto que si a mí me ha dado COVID. Pues yo creo que sí. La verdad es que sonaré muy negligente y habrá quien me diga, ay, Davo, eres un ñero. Pero yo he sentido algunas cuestiones. Fui al médico, me dijeron que era una gripa común. Pero yo creo, muy en mis adentros, que ya tuve esa onda. Yo creo que muchos hemos tenido ese pesar, esa falta de aire, esas preocupaciones. Yo creo que eso ha sido como en general para la población. Yo creo que en cierta medida a muchos ya como que nos atacó el bicho, porque de verdad que hubo lapsos en la primera parte de esta situación en los que yo me sentía morir, no como tal, no con un diagnóstico clínico, pero yo creo que muy seguramente algo pasó en mi cuerpo. Pero bueno, señores, ya a las 6 de la tarde con 59 minutos llego al final de Davo Andando. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Ya estaremos colgando los flyers si hay algún invitado. Feliz de que nos hayan escuchado. Gracias por la oportunidad. Gracias a Olimpia Campos por la vida. Gracias a Dios, gracias al universo. Yo me despido, yo soy el Davo. Muchísimas gracias, nos escuchamos próximamente a través de www.expressiveradiofm.com. Ahí se quedan, bye bye. Vámonos, mi Luis, que ahí viene Rock and Rolitas y Filosofía. Échatelo, papá. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.